Dan pyom gu tukta, o yat ku yam mariachin de naishende, pen hat si sham de mahal jukta, pen hat si sham harin de tanavik taugere yat pivin maun, het harin majakun de tchashem hayam, sti hat oyib ka oyib mugu tukta, ma hat yam zinau de nawi, to mugu ka dende, ka badem hau yende, pekab chuhu, kan mioji, hat zinau yik, suzen gayenik chuhanet, Had shan matagoyind, oyapku taen in mahaojukte, tanuktaugde unaktukte, yap mahavichen kachinosmurate, haven is a kopspokesmich ochamiak. Naiden mahan patmadoed in a rimp, ponhat, usham naveyest, naveyed, winin ojam nagapswan, winin ojam nagajok, ti sahatsinaoik oi, tioyo, you kaoy, havichen kahankak paot, ashem hayom. Gracias y agradezco esto en la lengua náhuatl porque estamos en tierra de pueblos náhuas. Agradeciendo a los mayores, a las mayoras por esta oportunidad, por este diálogo que nos encontramos y esta oportunidad de que necesitamos construir, reconstruir nuestra nación, porque no hemos iniciado para que todos como mexicanos podamos encontrar la paz, la comunidad y la hermandad que necesitamos todos. Por lo tanto, es una oportunidad para poder dialogar y poder encontrarnos. Les agradezco mucho, voy a compartir, y con su permiso, compartir un poco de lo que nosotros estamos trabajando, haciendo desde la Ciudad de México. En principio, nosotros queremos decir que nos definimos como pueblos indígenas del siglo XXI. Y esto es importante porque siempre se nos ha ubicado que nosotros no somos de esta civilización, que no somos del siglo XXI. Hablar de pueblos indígenas es hablar del pasado, es hablar de aquellos pueblos que están allá aislados, que no han encontrado el desarrollo según en todos lados podemos encontrarlo, en los medios de comunicación, en los libros, en los programas de gobierno, en todos lados, desde la definición del Estado. Pero nosotros nos ha enseñado la experiencia que no es así, porque estamos conviviendo desde el espacio urbano, tenemos esta experiencia de trabajo, ustedes saben, desde la migración del más a mediados del siglo pasado de la población rural hacia la ciudad, desde esa época y ahora pues convivimos en este espacio. Según los datos de la ONU, uno de cada tres indígenas vive en ciudades de nuestro país. Y eso efectivamente coincide lo que ha dicho nuestro hermano Pascual, en el sentido de que hay más de 1,5 millones de indígenas en el Distrito Federal. Nosotros proyectamos que hay entonces más de 3 millones de indígenas en todo el Valle de México. Y pues imagínense el número, lo que significa esta presencia en el espacio de la Ciudad de México. Y por lo tanto, yo creo que con toda autoridad podemos hablar entonces del tema, no solamente desde nuestras comunidades, que están nuestros territorios, sino también en los espacios urbanos. Hay una idea de que el tema indígena solamente corresponde verlo hacia los espacios rurales, hacia los territorios. Y según lo que entendemos, es que el convenio 169, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, son aplicables para los pueblos indígenas se encuentren donde se encuentren en el territorio nacional. Sin embargo, eso está pendiente a que se cumpla en efecto. Y nosotros lo que nos preocupa es cómo perpetuar la vida comunitaria desde las ciudades. Ese es uno de nuestros planteamientos, una de nuestras referencias que nosotros ponemos en este sentido, y bueno, en eso quiero un poco explicar, compartir primero desde dónde creemos, desde dónde se constituye nuestro ser indígena. Desde el ser Ayuk, creemos que son tres fuentes, eso hemos reflexionado a partir también lo que ha aportado el hermano Floriberto Díaz, ya fallecido, que ya lo mencionaban aquí, También, y lo que decimos es que nuestra constitución, la creación de nuestro ser indígena, tiene que ver con tres ideas. Y bueno, en esta representación, digamos, en esta presentación, lo pongo de esta manera: ¿cómo y qué aprendemos para constituir esa cosmovisión indígena? Bueno, desde el punto de vista del pueblo mije, el concepto de educación es el wejenkajen, el despertar y el brotar, que se compara, en este sentido, de la milpa. Nosotros somos como la milpa, que se brota y brota la milpa y luego va despertando al nivel de la tierra y va creciendo, pero para crecer necesita una serie de atención, una serie de convivencia, una serie de diálogo con la milpa para que pueda crecer con esa fuerza que lo necesitamos. Y por eso es el concepto de wejenkajen, el concepto de educación. Nosotros decimos que parte de lo que nos enseñan es sobre los saberes y conocimientos de nuestros antepasados. Y en ello podemos mencionar, aprendemos sobre la siembra de la milpa, los rituales, las fiestas, el trabajo como recreación, el trabajo comunitario, que puede llamarse teque, que puede llamarse faena, pero son principios que nos van enseñando. Saberes sobre las plantas y animales, conocimientos sobre el universo, conocimientos sobre la organización política, social y comunitaria y su práctica también. Pero también otro eje que es importante para constituir ese ser son los mitos y los ritos que tenemos que nuestros padres nos van enseñando y en eso nos van explicando la idea del mundo, la idea de la vida a través de los propios rituales también, de participar en los ritos, pero también vamos aprendiendo a dialogar con la Madre Tierra. Esa es, yo creo, es una parte importante, pero también inmerso, incorporado en un espacio comunitario a través del sistema de vida comunal, cargos gratuitos a la autoridad, que también ya se mencionó, el trabajo comunitario, el sistema de fiestas, asambleas y consensos. Son estos algunos de los elementos que están presentes, que nos ayudan a constituir como seres y que está muy relacionado a la comunidad, a la naturaleza, a la madre tierra y también a las formas de participación en la comunidad, que después, digamos, se convierten en principios. Entonces, también es importante mencionar que aprendemos y nos enseñamos entre todos. Aprendemos del abuelo, aprendemos de la abuela, pero también los hijos, los niños, los jóvenes lo van recreando y lo van asumiendo también en la vida. Aprendemos haciendo, aprendemos viviendo, aprendemos a partir de la vivencia y la experiencia, aprendemos en forma integral, es decir, no es esta la idea seccionada de la vida, sino que nosotros somos esa parte integral de lo que es nuestro espacio comunal, nuestro espacio comunitario y también nuestros espacios simbólicos y rituales. Aprendemos viendo, aprendemos haciendo. Esto, digamos, son principios de la educación. Y de ahí, pues en ello, estar de esta manera, digamos, esta forma de vida, nos enseña principios de vida comunitaria. Nos enseña valores. Valora la palabra, el trabajo comunitario, el tequio, la faena, la complementariedad. Por ejemplo, se puede decir, decía algunas personas de Ciesas hace algunos años, que no era posible que el tequio o la faena lo pudiéramos hacer en el espacio urbano, en la Ciudad de México, porque eso se hacía en las comunidades donde había que abrir caminos, donde habría que hacer escuelas. Y nosotros nosotros era muy natural decir, pues creemos que hacemos tequio en la Ciudad de México. Y ya reflexionando, ya un poco analizando, decimos, claro que sí hacemos tequio, porque el problema del tequio no es el acto físico, es el principio que nos van enseñando, y es un principio que se convierte en la vida. Por lo tanto, podemos estar aquí, podemos estar en otro punto de la madre tierra, pero si tenemos ese principio de trabajo comunitario, lo vamos a poder reproducir, la vamos a poder hacer. Quien esté educado desde esta forma, desde esta manera, podrá entonces practicarlo, hacerlo desde el espacio donde se encuentra. Por eso es importante que desde esta forma nos enseñen desde pequeños, desde niños. Entonces también hay valores como la reciprocidad, la mano vuelta, el diálogo con la madre tierra. Ese es algo muy importante también. Pero a lo mejor ustedes podrían decir cómo es posible que podamos dialogar con la madre tierra en un espacio de asfalto como es la Ciudad de México. Pero nosotros decimos que sí, porque abajo de ese asfalto, de ese cemento, o de ese vidrio, o de ese edificio, está la madre tierra, en principio, pero también están los elementos de la madre tierra. Nos da la vida el mismo oxígeno, el mismo sol, el mismo aire, las mismas nubes. Por lo tanto, somos hijos de la madre tierra y lo podemos conocer y reconocer que seguimos y nos puede seguir recreando, y debemos entender que nos sigue recreando aún en los rascacielos más altos que pueda existir o aún en los espacios más modernos que uno puede pensar que ya no existe la madre tierra. Pero ahí está, y por eso es que nosotros decimos que podemos seguir siendo indígenas en el espacio urbano al inicio del siglo XXI. Por lo tanto, la pregunta es, ¿eso cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque pareciera ser que esto ya no es posible, porque la comunidad es allá, es lejos, pero menos aquí en espacio urbano. Así nos han hecho creer. Pero hay distintas, como Pascual de Jesús y otras tantas comunidades que han reproducido por su propia cuenta, en forma autónoma, con sus propios recursos, su forma de vida comunitaria. ¿Cómo en todo caso podamos fortalecer esa forma de vida? Y nosotros decimos, esa forma de vida comunitaria no solamente para los pueblos indígenas, sino para los ciudadanos del mundo. Porque entonces, si estamos en una de las metrópolis más importantes, entonces también conformamos esta parte global. Pero no, déjanos ofrendarles que estos principios existen y lo podemos aprender. Ese es parte del reto. Y nosotros decimos que tomar como principio esa forma de educación, esa forma de comunidad desde el entorno que hemos mencionado. Hay que tomar en cuenta toda esa parte. También decimos que debe ser una educación integral y debe ser complementaria también. Debemos renovar, fortalecer esta forma de vida colectiva, esta forma de vida comunitaria para todos en el espacio donde nos encontremos. Y también desde el Wehenkagen, como decíamos, es decir, desde esa también civilización de la milpa. Estos son los principios, digamos, y la experiencia de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, en la cual confluimos distintos hermanos indígenas. Nosotros pensamos que el tema indígena ya no, para la Ciudad de México, no debe ser entendida solamente para un sector o para una etnia. Ahí nos toca convivir en una comunidad grandota entre todos los pueblos indígenas que han llegado aquí, allí, pero también a todos los ciudadanos que también viven ahí. Somos una comunidad gigante. Y entonces, esa forma, esos principios, vamos a buscar para tratar de que eso se incorpore en las formas de educación de nuestros hijos. Y bueno, también hemos incorporado la educación desde la milpa, porque la milpa también es un espacio donde podemos educarnos, aprender a sentir la tierra, el tiempo natural y también toda esa forma de espiritualidad que se va construyendo, que se va haciendo, estando ahí. Y por lo tanto, entonces, nosotros creemos, y hay espacios en la Ciudad de México, como nuestros hermanos pueblos originarios, en donde estamos haciendo el ejercicio, la práctica de la milpa, conjuntando los conocimientos de muchos pueblos indígenas para poder transmitirlo a nuestros hijos y a la ciudadanía de la Ciudad de México. Desde el estar, desde el participar. Eso también es un reto y estamos intentando hacerlo. También hemos hecho conversatorios de quiénes somos. En esta idea también necesitamos descolonizar nuestro pensamiento. Y aquí me remito a la participación en la mañana de los compañeros y las compañeras, en el sentido de cómo necesitamos todos coincidir en ese mismo lenguaje, en esos principios de respeto de la comunidad, de la participación, de diálogo con la Madre Tierra, para poder reencontrarnos. Por lo tanto, necesitamos descolonizar nuestro pensamiento para poder generar otro mucho más completa, mucho más integrado. Y bueno, tenemos nuestra página, que es www.indigenasdf.org, como ustedes lo están viendo, .mx, y producimos nuestros programas de radio en nuestras lenguas indígenas. Creemos que es importante que podamos reconocernos, que podamos crear puentes de diálogo, no solamente con el español, sino con esa parte espiritual. Entre todos nosotros, los que están en esta lucha, los que están en esta visión de que necesitamos cambiar, de que necesitamos construir otro tipo de nación. Pero parte de lo que nosotros queremos ofrendar es la cosmovisión de los pueblos indígenas. Muchas gracias por escucharme.